una óptica de, bueno, de los cambios urbanísticos que ha habido y de, bueno, pues de los procesos burgueses que ha habido pues en las ciudades, pues para adecuar a sus necesidades. La verdad es que es una charla bastante interesante. Y otra que queremos destacar es la de Pablo Carmona, el 14, en un local que tiene antes en la calle Somera, Arrakala 2, que va a hablar sobre el rentismo popular. Que es esta opción, bueno, porque siempre que se habla de fondos buitres, de cuando se habla de desahucios, pero no se menciona el rentismo popular, que también es muy importante, es en barrios como San Francisco, pues es como, es mucho más importante el rentismo popular, es decir, propietarios, pequeños propietarios o medianos propietarios que tienen varias viviendas en alquiler, y que bueno, y que ha sido una manera pues de muchos de mucha gente de sacar dinero, y bueno, y sobre este tema van a hablar, que también suele charla bastante interesante, entre otros actos que van a en este tercer aniversario de, pues, de este sindicato de vivienda. Muy interesante, poniendo el foco también, ¿no?, en esa problemática que suponen los pequeños rentistas, no solo esos fondos buitres. Óscar, ¿qué más vamos a comentar? Bueno, pues que Ecologistas Marchan, como hace anualmente, pues ha presentado su edición anual de los premios Atila. Bueno, dentro de los actos del Día Mundial del Medio Ambiente, es una iniciativa, bueno, es estatal, Ecologistas en Acción participa, que pretende poner el foco en actuaciones pues desastrosas con el medio ambiente, por algo Ecologistas en Acción, bueno, en esta edición estatal el premio pues de este año, como puede ser de otra manera, ha ido para la Junta de Andalucía y su desastrosa gestión de Doñana, con esto de los regadíos ilegales, tal vez en el caso de Vizcaya. Ecologistas en Marcha señala con este premio Atila al Ayuntamiento de Bilbao por su mala gestión en la Archanda y por haber dado todas las facilidades para la creación de un vertedero en esta zona, ¿no? Que es algo que Ecologistas en Marcha pues lo está denunciando, y ya lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones. Y siguiendo con este colectivo Ecologistas en Marcha, pues estas semanas que bueno están cargadas, bueno, vemos que tienen un montón de actividades, que organizan un montón de charlas y otras bueno, y otras iniciativas, pero nos gustaría detenernos pues a modo de recuerdo en la figura de Miren Basaldúa, recientemente fallecida, miembro de este colectivo, una ecologista, bueno, pues con muchos años de lucha, y que bueno, pues esta semana pues que nos ha dejado, y desde aquí, bueno, pues nuestro pequeño recuerdo, nuestro pequeño homenaje a esta gran mujer que nos ha dejado esta semana. Eso es. Óscar, ¿con qué más cuestiones seguimos? Pues allá vamos nos metemos como en agenda, pero queremos destacar de agenda, quizá antes de entrar, pues que este sábado estas comidas interculturales que se realizan en muchos municipios, que es Arroces del Mundo, que es como encuentros interculturales, que son muy importantes para los sitios donde se realiza, y en esta, justo este sábado, pues se van a hacer en Durango y en el barrio San Francisco. Y en concreto, que cumple pues, su 20º aniversario Arroces del Mundo del barrio San Francisco, pues Carlos Ascunce, de la Coordinadora de Grupos, nos detalla en un audio por los objetivos de esta comida popular, algunos materiales que han sacado este año como un recetario y bueno, pues todo lo relativo para no perderse en esta gran fiesta intercultural que hay este sábado en el barrio de San Francisco. Vamos con ese audio. Venga. El arroz, cereal básico e imprescindible para muchas culturas y probablemente el alimento más consumido en todo el mundo, volverá a ser la excusa para reunir a miles de personas en la edición número 20 de Munduko Arrozak, el próximo sábado 10 de junio, en la Plaza Corazón de María del bilbaíno barrio de San Francisco. Una iniciativa que nació en 2004 y que 20 años después mantiene los objetivos de festejar la diversidad cultural, tejer relaciones comunitarias, ocupar el espacio público, reivindicar los derechos humanos para todas las personas y denunciar la situación de pobreza, exclusión social y abandono institucional que sufren nuestros barrios. Este año son más de 3.100 personas las que participarán cocinando en cuadrilla, si bien son muchas más las que disfrutarán del arroz popular o de las actividades infantiles, musicales o reivindicativas que se desarrollarán durante toda la jornada. Como de costumbre, a la una del mediodía y desde la misma plaza, partirá la calejira que recorrerá las calles del barrio y que prestará especial atención a la la reivindicación que durante este curso ha centrado el trabajo de la coordinadora de grupos de esta zona, garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas, así como defender unos barrios que sean de verdad para quienes lo habitan. La denuncia de los abusos policiales, la campaña para garantizar el empadronamiento de todas las personas, sea cual sea su origen o situación administrativa, o la denuncia de los desalojos ilegales, también estarán presentes en toda la jornada en diferentes actividades, pancartas y en la propia Calejira. Y como cumplimos 20 años, lo celebramos con una iniciativa especial. Hemos editado un libro ilustrado de recetas de arroces del mundo, con el concurso de personas de procedencias tan diversas como Ghana, Ecuador, Euskal Herria, Etiopía, Honduras, Senegal o Marruecos. Sus recetas van acompañadas de historias personales, llenas de sabores y fiesta, pero también de sufrimiento, lucha y compromiso por un futuro mejor. Recordamos que Munduko Arrozak se basa en la autogestión y la participación popular, tanto en su preparación y desarrollo como en su sostenimiento económico, y que se ha convertido en una cita central no solo para el vecindario de este barrio, sino para muchas organizaciones y movimientos sociales de la ciudad. ¡Os esperamos! Óscar, pues ahí escuchábamos, ¿no? Ese audio sobre esta iniciativa Arroces del Mundo que cumple 20 años, que tendrá lugar en Durango y en San Francisco. Y con esto pasamos a más cuestiones de agenda, ¿no? Pues sí, pues hoy a las 7:30 va a haber un acto de homenaje a Xavi Etxebarrieta, precisamente en la plaza de los hermanos Etxebarrieta, sí, del casco viejo de Bilbao, en su 55, creo que se dice 55º uh-huh. aniversario de su muerte. Vale, eso por un lado, este acto de homenaje. Por otro lado, la promotora autogestionaria de música en directo, Afterpost, uh-huh. Nos presenta pues una importante actividad musical con bandas internacionales, de bandas alternativas internacionales que incluyen, pues vemos hasta grupos punkis de Singapur. Y hoy en Sarean, pues va a haber un concierto pues de un grupo de Melbourne, un grupo punk australiano, uh-huh. Melbourne Punter, y otros de Gasteiz que se llaman Bayou Lavatren, no sé si lo he dicho bien. Y bueno, y también en estas semanas, en todo junio, va a haber importantes conciertos de bandas internacionales, tanto en Sarean como en Dustuco o Gaztelokala. Y para acabar, algunas dos notas más queríamos comentar. Bueno, fiestas populares en Irala y en Atxuri. El domingo en Munguía es la fiesta anual de la Escuela Pública Vasca. Y este viernes, asociado a esta fiesta reivindicativa de la Escuela Pública Vasca, este viernes pues va a haber manifestaciones contra la ley educativa vasca que se está tramitando ahora en las capitales de la CAP, y la de Bilbao en concreto pues pasaría a las 6 desde la Plaza Elíptica. Pues con esta importante cita nos quedamos, Óscar. Mil esquer por traernos todas estas cuestiones sobre la mesa, y seguimos el miércoles que viene con más noticias sobre Vizcaya. Esquer y casco. Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Venga,